allá en Ensenada, Baja California. ¿Qué mejor que ir a la viña? ¿Qué mejor que este texto? Vayan a mi viña. Me pareció bien, yo no había pensado en ningún otro. Quizá había garabateado una frase, pero no recuerdo exactamente cuál. Pero esta me llenó, porque encontré que me identificaba con ello y también me movía a una misión, la misión de la iglesia. Para mí, nueva en el sentido de que ya iba como obispo. Vayan ustedes también a mi viña. Y así quedó, ¿eh? Así quedó. Me puse a buscarle después en la Vulgata en latín, a ver cómo encontraba la frase para que no, para que estuviera. Fuera una frase no solamente correcta en el contenido, sino también en la gramática. Y es como quedó ahí. Vayan a mi viña. Vayan a mi viña. Bueno, ahí queda, ¿eh? A propósito del texto que escuchamos, que está tomado del capítulo 20 de San Mateo, hoy de los versículos del 1 al 16. Segundo, vayamos al texto. ¿Qué quiere decir? Una parábola, es una parábola. Y es una parábola que nos desconcierta. Trabajadores que son llamados a la viña. Trabajadores que trabajan, valga la redundancia, un número desigual de horas. Y sin embargo reciben el mismo jornal. Eso es la parábola. Escudriñemos un poquitito más. La idea central, pues no es el desempleo. Aunque Dios parece preocupado de que nadie se quede sin trabajo, sea cual sea la hora, ¿eh? Tampoco es la cuestión de los salarios ni la justicia social. La parábola no se fija en los trabajadores, se fija en la actuación de Dios. Y Dios es así. Él da todo según su justicia. Pero también es generoso con los últimos, aunque hayan trabajado menos. ¿Esto a qué viene? Cuando Mateo escribe este evangelio, muchos paganos se iban incorporando a la iglesia de Cristo. Y a lo mejor podían suscitar entre los provenientes llegados del judaísmo, provenientes del pueblo judío. A lo mejor suscitaba el interrogante de cómo los últimos llegados pues iban a recibir lo mismo, la misma herencia y la misma paga. Ese es el trasfondo. La sorpresa que da Jesús. ¿Quiénes habían trabajado desde la primera hora de la mañana? Recibirán lo suyo. Quienes lleguen después de ellos hasta la última hora, recibirán lo mismo. ¿Qué significa esto? Es el amor gratuito de Dios. Sobrepasa las medidas de la justicia. Actúa libremente, también con los de la hora undécima. Eran 12 horas, así se medía el día. Pues llegamos ya, trabajaron una hora nada más, ¿no? El tema, pues, no es si a los primeros les paga lo justo, sino que Dios quiere pagar a los últimos también lo mismo, aunque parezca que no se lo hayan merecido tanto. Eso es, ese es el Dios, ese es el vayan a mi viña. ¿Por qué a mí en una edad? ¿Por qué a otros en otra edad? Encontré esta oración de San Agustín, que me parece que queda muy bien en lo que hemos escuchado y meditado. Dice textualmente: Señor, tú eres infinitamente grande y no hay ninguna alabanza que pueda hacerte justicia. Y eres tú, Dios mío, quien me inspira este deseo. Eres tú quien me proporciona una misteriosa alegría cuando proclamo tus maravillas. Nos has creado para ti, y nuestro corazón no descansará en paz mientras no repose en ti. Es día miércoles. ánimo gente, vamos a trabajar. Estamos regresando ya, retomando el ritmo. Buen día.